Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, que también es un ser humano. Cantidad de monografías que hay hoy, muy sí, completa la, el abastecimiento. Por ejemplo, bueno. Sepa cuántas calorías elimina con cada movimiento. No tiene mucho. Doctor, me duele la muela. Es de los peores dolores. Es un tema. ¿Cuál es el peor dolor? El del oído. El del oído. Después el dolor de muelas. ¿Sabe por qué la muela? Porque dentro de la muela, que parece una especie de un receptáculo de cerámica, sí, es un organismo súper complejo la muela por dentro. Sí, sí. Yo hablé mucho con un amigo mío que era dentista, que es dentista, el doctor Barragán. Sí. Y un día, aprovechando que yo estaba dormido por la anestesia, me explicó cómo era una muela por dentro. No, es un sistema complejísimo. Es una podredumbre, una porquería que solo sirve para que te duela. Todo conectada por micronervios que van directamente conectados al cerebro. Sí. ¿Con qué finalidad no se sabe? Para que te duela y para que veas lo que es bueno. A mí me explicó el doctor Barragán que lo mejor era sacarse todas las muelas al llegar a cierta edad y directamente encarar la vida con muelas postizas que no duelen. Me dijo, bueno, muy serio, me dijo, la muela postiza no le duele, es la principal virtud. Sí, pero le duele el agujero después. No, no, eso... Eso dice, tiene que ir al lado. A usted lo... No. No, usted lo duerme en anestesia total, boca abierta. Sí, con una tenaza, le sacan todos los dientes... No, señor. Y le ponen todo nuevo. Cuando se despierta, tiene todo nuevo. Se tiene todo nuevo. Una no, cosa pero usted sabe que le están alterando. No duele, Le están alterando. Usted puede tener una alteración neurológica. ¿Qué me importa? Prefiero tener una alteración neurológica y no que me duela la muela. Porque está todo conectado. Está muy cerca del cerebro. Si usted tiene el nervio. Ese es el problema. Es de raíz grande. Según usted lo tendrá cerca del cerebro, porque tiene cara corta. Yo conozco de gente de cara larga. El flaco Menotti. Claro. No, llega después. La muela y el cerebro ni se conocen. No, pero si tiene mucha raíz en la muela, el nervio, está conectado, está todo conectado en el cuerpo humano, usted sabe. Parece mentira, ¿eh? Hay gente que tiene es larga de raíz, ¿no? Sí, la muela. Sí. Yo conocí un señor, ¿no? Porque uno conoce de todo en esta profesión. Sí, no está muy bien. ¿En qué profesión? Que tenía la raíz en esta. Tenía la raíz de la muela de abajo tan larga que le salían por la pera. Pero ¿cómo puede ser? Le salían, ¿vio cómo salen algunos árboles en la vereda que levantan la baldosa? A este le salía por acá la papada, las raíces de las muelas, y él se las tapaba, se dejó crecer la barba. Y sí, porque... Qué cosa espantosa, señor. Claro, incluso le hacían los tratamientos de conducto de abajo para arriba. Y eran desde la pera para la... sin abrir la boca. Además que tiene sensibilidad ahí. Sí, sí. Por ahí las minas le hacían así en la pera y él, ¡oh! Y no me toques que me duelen las muelas. Bueno, pero vamos a ver qué dice esto. Bueno, vamos. Sí. O no, quizá no. Atención, yo soy bastante especialista en el tema. Ah. Algunas recomendaciones para los oyentes, ¿de acuerdo? Sí, pero punto. ¿Qué es dentista usted o es...? No, pero sé del tema... ¿Cómo aficionado? Soy aficionado al tema odontológico, me gusta todo lo odontológico. Él se compró incluso unas pinzas... Compré todo. Unos aparatos, ¿no? Eso para escarbar, ¿tiene? Y cuando viene visita, sí. O le los parientes, que son las tías, dice, vení que te escarbo. Le hago una limpieza de dientes. Le hace una limpieza de dientes. Al otro le dice, mira, esta muela por ahí la piantamos. ¿Pero cómo, señor? Tiene una pincerle. Él ahí necesita va. Otro que le tenga y le sostenga la tía. Dos movimientos hago. Sí. Y le saco la uno muela. Uno y dos. Uno y dos. Acá dice, el dolor de muelas es de aquellas cosas que no, bla, bla, bla, bla. Nos quita el sueño, el buen humor, la tranquilidad. Bueno. Muy bien explicado. Hasta sí, ahí está claro. Dice, lo mejor para es aceite de clavo de olor. Sí. O directamente un clavo de olor. O directamente un clavo de olor. No, un clavo de olor. ¿Cómo es el clavo de olor? ¿Por qué le llaman clavo... clavo de olor? Yo es un nombre feo, ¿no? ¡Ay, qué calor! Sí, sí, yo. Usted, el consultorio odontológico, ¿vio que tiene cierto olor? Sí, olor a clavo. Exactamente. El clavo de olor tiene ese olor. El otro día el señor vino con un olor a creosota. Que te No le voy a permitir. Porque la vino, verdad vino que directamente. Puedo tener olor a cualquier cosa, pero olor a creosota no me lo venga a decir ahora. ¿Pero qué olor a creosota? Porque me estuve haciendo el tratamiento de conducto y me pusieron esa pasta que tiene mentolada o lo que fuere. Que no se te va más el olor. Mire, a mí me pasó algo terrible un día que fui al dentista, justamente este muchacho, el doctor Barragán, ¿no es cierto? Es muy bueno. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Mire, primera línea. Él tiene, ¿sabes lo que tiene? ¿Vio esos vasitos? Sí, para hacerse buches. Hacerse buches, que te hace así. A cada paciente, uno nomás saca y lo cambia. Y bueno, pero es lógico, sí, ¿cómo? Maneras, ¿qué va? Que le cambie el vasito. Pero ¿cómo va a usar el mismo que el anterior? ¿Y por qué no? Ahora dígame. ¿Qué tengo yo? Yo si veo que me lo cambian, digo, momento, yo me estoy yendo a poner. Y viene otro y ya cambia el vaso. ¿Qué te crees que tengo? Podredumbre. ¿Y cambia la aspiradora esa de saliva? La aspiradora que tiene es muy fuerte, yo le dije. Barragán, un día le vas a sacar la tripa a alguno. No, hay algunas que tienen un motor, extractor que... empieza a chupar, te saca toda la lengua. Y la lengua. Se mete la lengua dentro del caño. Sí, no. A mí un día casi se me salen los mocasines. Pero le aspiró todo. Sí, qué potencia, una turbina era. Pero le voy a contar lo que me pasó. Resulta que este muchacho me anestesió. Dice, sí, ay, le voy a sacar un par de muelas. Dice, le voy a sacar hoy 4 o 5 muelas. ¿Qué? ¿No una sola sesión? Va, tranquilo. Un carnicero. Mal profesional. Bueno, me metió anestesia hasta la pera. Dice, yo le voy a dar anestesia que no va a sentir nada. Y efectivamente, me sacó las muelas. Yo estaba mormoso. Y me fui a mi casa, recién volví en mí. 3 días después. Pero si hay anestesia local, no puede alterarle tanto. ¿Qué cantidad le puso? Me puso, digo, mamá, dice, lo único que me acuerdo del tipo así que lo veía ya deformado. Y en tonos medio azulengo. Una cantidad exagerada. Jeringas y jeringas, una jeringa tras de otra, me metía por todas partes. Y me quedó muy dormida la zona. Y claro, sí. ¿Cómo? Queda boquiabierto, ¿no? Lengua queda un poco muerta también, ¿eh? Espérese, que digo, bueno, ya como a los 2 días, digo, ya puedo comer. Sí, ya. Y sí. Muy bien, me voy a comer un sándwich. Empecé a comer. Digo, qué raro, es un queso, digo. Un sándwich de queso y yo lo sentía como achorizado. Pero después estaba por los efectos de la anestesia. Me estaba comiendo yo mismo. ¿Cómo? Pero señor, me comía, como tenía dormida todas las carnes de la boca, me estaba comiendo. Diga que entró mi cuñado. ¿Pero usted tiene gusto a chorizo? La textura. No, yo no sé qué gusto tendré. Y me vio de acá. Y claro, se estaba mordiendo. Me vio que tenía las mejillas agujereadas. Me dice, te estás comiendo vos mismo, me dijo. No, con la anestesia no se... mordido estaba, con la anestesia ni sentía nada. Y bueno, fui otra vez, le dije, no, acá tenés que ir. Yo ya no tengo nada que hacer, que tiene no, que ver. Al relleno de mejillas. Claro, y bueno. Eso se puede recomponer, ¿eh? Sí, sí, fui también a un cirujano plástico. Bueno, tenía unas mejillas ahí. ¿Pero no le queda gusto a plástico después adentro? ¿Cómo tenía mejilla? ¿Dónde? ¿En una, mejilla en una vitrina? Le sobraba mejilla. Pero... mejillona. Claro, señoras que son muy, muy, que tienen... Claro, que dice, bueno, espéreme, sáqueme lo que me sobra de mejilla. Y de momento, a este le falta. Uh-huh. Y me puso las mejillas que tengo ahora, que eran de un señor. Pero que las tenía conservadas debidamente. Sí, formol, tenía en un tarro así como en la farmacia. Pero quiero decir el peligro. De un señor, ¿le pusieron de la misma persona mejilla? Porque de un lado está como maquillada la mejilla de este lado. Fíjese. Sí, de un lado tiene la mejilla de... Del otro tiene medio barba, pero de este lado... De un lado de un actor. Este señor, claro. Y maquillada. De la otra era otra persona. Y yo cada vez que me pegan en una mejilla, pongo la otra. Pero no importa, lo que quiero llamar la atención es sobre la necesidad de tener cuidado, porque uno se puede comer uno mismo. Sí, sí, sí. Uno mismo se puede comer. Pero ¿hasta dónde se puede comer? Dicen... Se puede comer hasta que no quede de uno nada. ¿Pero cómo? Nada, todo entero nada. Se lo traga. Se come uno a sí mismo hasta que no queda más que un pie, ponele. Que lo deja ya de saciado. Como aquellos dos perros que se comieron mutuamente hasta que no quedó de ellos sino la cola. Y cuando usted se come a usted mismo, usted que pasó por esa experiencia. Sí, autofagia se llama. La autofagia. Tardes, claro. ¿Dónde la siente más? ¿Cómo? ¿En la boca o en la parte mordida? Es decir, usted si siente más... El morder, el ser comido, sí. Que el comer. Sí. Depende, si usted se puso anestesia, usted siente que come y no que es comido. No, claro. Claro. Pero hay momentos en que uno también siente que es comido. Yo anoche mismo le voy a contar un hecho absolutamente... Justamente anoche no vine. ¿Qué es lo que pasó? Estaba leyendo, no, pero en mi casa, estaba leyendo, sí. Y comiendo pan con queso. Ah, muy bien. Y me comí el dedo, me mordí el dedo. Y pero, muy fuerte, creyendo que era queso. Y ahí sentí que era comido, ¿me entiendes? Claro. No, claro, porque no estaba anestesiado. Claro, claro. Igual... Es una cosa que uno no sabe nada de esto. Y prosigue comiéndose. Prosigue comiendo. El autófago, que tiene esa enfermedad que se llama autofagia. ¿Existe? Sí, sí, existe. Está muy... Yo conozco hasta que se comen las uñas. ¿Hasta ahí? Sí, bueno, se empieza así. Se empieza así. Bueno. Comiéndose las uñas, después los dedos, las manos, y se comen todo enteramente. Se ¿Pero comen. Cómo va a ser? Sí. Gente que tiene que estar vigilado, además. Y sí, si se autodestruye. Es enemigo de sí mismo. Mire qué paradójico lo que le estoy significando, ¿no? Bueno, pero no importa, de esto no estábamos hablando. Dice, para dormir, dormir con dolor de muelas... Igual le digo una cosa del clavo de olor, que era el tema que tocó antes. Sí, el tema del clavo de olor es de tu pelo, sí. Es un placebo. No le demos de más... ¿Qué tal? Sí. No le demos demasiada entidad a ese comentario. ¿Al del clavo de olor? El clavo de olor está externo, no influye, y el dolor está muy adentro. Hay que traspasar tejidos, huesos, cartílagos. Le pregunté al doctor Barragán un día que también estaba, estaba trabajando, me estaba poniendo unos implantes. Ah, qué bien. Sí, me estaba poniendo unos implantes que yo se los... ¿Se los puso? Sí, me los puse. ¿Están a la vista? Están un poco adentro. Porque para mayor seguridad, dice, no te los voy a poner en el borde. Te los pongo más bien del diente adentro. Entonces, bien, me dice... ¿Qué sonrisa más rara tiene usted? Sí. Sí. Para poner implante, lo primero es algo donde atornillar todo. Entonces, el maxilar. Pone, en medio del paladar... Te pone, mirá, qué vivo es el doctor. ¿En el paladar? En el paladar. Blando. Te pone un, como una amarra. ¿Qué? Como un... ¿De metal? De o... tornillo de metal bien grande. ¿Pero cómo? Y viene en el medio de la trompa. Y ahí... Ahí va ajustando todo. Y ahí todo. Eso es el que sujeta todo. ¿Pero cómo ahí lo pone? Ahí ata todo. Te pone una muela, te la ata ahí. Porque si vos no tenés de dónde atarte, que las muelas quedan rajuneándose y... Se te salen, estás por ahí. Pero es un beso, me ¿Pero cómo le va a poner un bulón en el medio? A juntar la muela. Es como un bulón, efectivamente. ¿Cómo? ¿Y usted cuando come una masita o algo? Más a mi favor, el bulón te ayuda a deglutir. Pero no le traba ahí la cosa. No traba, no quedan restos. Un poquito, pero te lo pone bien. Además, discúlpeme, ¿a dónde lo atornilla? Porque va para arriba. Y va para arriba. Arriba. Está más o menos el esfenoides por ahí. Pero eso es peligroso. No es peligroso, es seguro. Es seguro. Y ahí una cosa. A todas las muelas le hace un tirante. Sí, usan titanio, materiales titanio, material fuerte, tiene que ser bien fuerte. ¿No? Ahora, una pregunta más vale personal. Sí, sí. Íntima. Casi, casi íntima. Voy a hablar de besos. Es bastante íntimo. Mientras que hable nada más. La presencia de un bulón de titanio o algo en un beso. Discúlpeme. Me imagino. Es una cosa. Una presencia extraña. Es una presencia que, por lo menos, produce una cierta inquietud. Y sí. Dice. Cuando está. Parece que le estoy dando un beso. A Robocop. a una locomotora. Este, hay un poco de gusto a fierro también. Es una cosa, vio el fierro medio ácido. Sí, no sé, no, también, no tuvo el gusto. Disculpe, si, no, pero, y el... se quedan los chicles pegados. En la rosca del se tornillo. Se quedan pegados en la rosca del tornillo, lo tiene. Lo tiene que sacar con un macho, disculpe. No, pero eso es incomodidad, ¿eh? Además, eso, discúlpeme, señor. Usted ingiere líquidos. ¿Eso es inoxidable? Según, algunas partes son inoxidables. El bulón sí, pero los tirantes, algunos no. Por eso tiene que decirle a su dentista que le ponga toda de la misma índole, porque si no, se le empieza a oxidar partes. Claro. ¿Pero cómo a mí me tirante? Empezó, yo tenía un tirante que me lo hizo un día que no estaba. ¿Cómo tirantes son? Atención. Sí, como sale este brazo. Como largo, rayo de la bicicleta. ¿Pero cómo? Como rayo de la bicicleta que va uno a cada muela y te la sostiene así, ¿no? Y todo del bulón. Eso lo tiene dentro de la boca. Cosa radial, tenés adentro de la boca, efectivamente. Me toca el pito en toda la. En todos los supermercados, cada vez que salgo, en los aeropuertos, en todas partes. Pero le digo, un día que no estaba Barragán, me atendió un suplente y me puso... ¿El asistente de él? Sí, uno cualquiera de fierro. No, un tirante que no es de acero inoxidable, se me empezó a oxidar. ¿Usted se dio cuenta por el gusto? Por el gusto, mi novia me dice un día, che, dice, te sale de la boca una cosa... rojiza, dice, como sangre, pero en una palabra dice, ay, como qué si ordinario, te, señor, pero cómo como de, si cómo... te estuvieras oxidando. Y el aliento a óxido. Pero cómo le va a poner un tirante de hierro adentro de la boca, es una locura. Bueno, me hice unos buches, sí, con antióxido, y que ahí escupía viruta que daba calambre. Claro. Ahora, escúcheme, le hago una pregunta, porque sí, yo estoy pensando esto y no me cabe en la cabeza. Lo veo muy interesado en la boca del señor. Usted, porque si quiere hacérselo, yo no, le puedo... No, pero digo, supongamos que usted come risotto. Sí. Ahí, con todos los tirantes que le y cruzan. Y queda. Sí, no, pero claro. Es difícil, muy difícil. La se lo voy a decir. La higiene. La higiene, atienda bien, y... J-I-E-N-E. Bueno, H. Bueno, la higiene, sí, es de lo más importante, pero esto tiene ese problema. Se quedan, ¿cómo?, cosas, a veces, entre el tirante y el paladar mismo. Se acumula ahí. Cosas, pero no sabes. No sabes. Pero usted se hace destapar eso de vez en cuando, un lavaje. Sí. Viene pues el esto es una obra de ingeniería, tiene dentro la boca. Sí, bueno, pero todo tiene un precio. Mire qué linda sonrisa. Sí, bueno, pero... Sí, bueno, pero... Sí, ¿y pero cómo se limpia sonrisa eso? Porque eso con cepillo normal no va. No, se limpia, se usa unos buches de sangajol. Ahora, es muy peligroso por si usted atraviesa un campo magnético. Ah, sí, ese es el peligro. No, un imán es gigante, un electroimán. Es un peligro. Un electroimán a mí me sostuvo directamente, sí, me levantó en peso en Londres. Ah, había, bueno, una fábrica de electroimanes, y sí, que quedaba en un primer piso. Yo estaba en la planta baja y de golpe me levanté en el aire y quedé pegado al techo por la cabeza, así. Yo traté de disimular. No, pero ¿cómo va a disimular eso? No disimule, se está colgando. Con la mano en el bolsillo mantuve la calma. I am a boy, decía, Grace is a girl. Seguí hablando perfecto inglés. No, claro, evidentemente todas las piezas de metal fueron atraídas por el imán. Claro, sí, sí. Y yo quedé ahí, disimulé, pero la gente se daba cuenta, ¿no?, que algo estaba pasando. Es más, yo había empezado a salir con una mina, ¿no? Uh-huh. Y... Bueno, esto es interesante. Ahí... ¿Usted le plantea este tema o ellas descubren, llegado el caso...? No, yo en realidad la mina no me daba bolilla hasta que pasó eso del electroimán. Claro, lo vio suspendido, el levitando. Suspendió en el aire, este es el hombre que siempre quise. Y entonces, bueno, me bajaron como pudieron. Y ¿no? Sí, porque me imagino de la fuerza con que unos hacía. Lazos, qué sé yo, me enlazaron, me tiraron para abajo, más o menos, cinchando, me bajaron. Y me dice la mía, ¿qué es lo que ha pasado? Y digo, la verdad es que yo tengo algo, un aura, le digo, que me tira Me tira para no le dijo la verdad. Me tira para arriba como suspiro de buzo. Y siempre voy hacia arriba, soy como atraído por fuerzas celestiales, le digo yo mientras. ¿Pero por qué no le dijo la verdad? En una mesa para no irme para arriba otra vez. Y sí. Que no sea una mesa metálica, ¿no? Y entonces me alquilé un departamento ahí en esa misma planta baja, sabiendo que arriba estaba el del electroimán. Claro. Porque si no, la mina se iba a dar cuenta que yo no me iba casi nunca para arriba. Y así vivíamos. Ah, y usted. Ella llegó a vivir conmigo y yo vivía en el aire prácticamente durante aquella relación. Cuando queríamos alguna cosa más terrenal, ella me enlazaba, me bajaba, ¿no? Como un globo lo tenía, discúlpeme sí, sí, la comparación. Salvo cuando cortaban la luz, que entonces ahí quedaba abajo, ¿no? Eso le llamó un poco la atención. Hago una pregunta de tipo personal. Sí. Porque esto tiene que llevar un mantenimiento, ¿no? Casi es una cuestión mecánica. Todo esto que le digo. Tengo en la boca, sí, sí. Casi es de un taller mecánico esto. Más que de una viene otra. El técnico. ¿A su casa? A mi casa una vez por mes. Ajustar los tirantes. Ajustar los tirantes. Incluso esto, el. A veces el bulón central. El bulón central. El bulón central se va para arriba y por ahí te empieza a salir como me pasó a mí. No, me está cargando. Por arriba de. Del, ¿de la cabeza? De la cabeza. ¿En el cráneo? De la tapa de los sesos, del cráneo. Y queda como la policía de. Queda como una cosa ahí que primero. Te una roca. Primero parece una protuberancia y un día aparece allí el tornillo. No. Y bueno, no, ahí el tipo te lo tiene que limar. Sí, o disimular de alguna manera. O usted con el pelo te disimula mucho. No, bueno, pero... Póngase un sombrero a rosca. Pero se tire, pero si se zambulle en una pileta y sale con el tornillo sí, afuera. Sí, sí, sí, sí. Hay muchos problemas. En realidad no le aconsejo hacer esta clase de trabajo. Lo mejor es la otra alternativa, que es la que ya le dije. Se saca todas las muelas directamente y se pone una dentadura postiza que es barata, es de plástico, son 30 pesos, vale. Sí, bueno. 30 pesos, pero es que es descartable. Pero no es lo mismo. 30 pesos. Es dentadura descartable. ¿En dónde? ¿En qué país? ¿Es descartable? Sí, sí, por ejemplo, dos asados la tenés que tirar. Pero es que usted tiene una cajita con dentadura. ¿Cajita? ¿Qué son? ¿Cómo? Te la pones... ¿Cuántas vienen? Son los Dracudracu que venían en la revista. Sí, sí, son 30 que vienen. Ah, ¿viene de 30? Cajita sí, sí. De 30. Eso está bien, ¿no? Y además, usted... 350 pesos. ¿Y la puede cambiar o siempre es la misma para comer asado, pastas, distintos usos? Ahora, ¿le puedo decir algo desagradable que tiene que ver la convivencia? Si usted tiene una pareja o algo, los dientes que se los saca, no es mejor el diente natural, que está bien ahí. ¿Pero y el dolor? ¿Y el problema que tiene usted a las 2 de la mañana? Pero imagínese usted... ¡Ay, me duele la muela! Y la mujer dice, eso por no sacarte todas las muelas que andar con una dentadura postiza como esta que tengo yo en el cajón. Así ¿por qué no la prevención? ¿Por qué no ¿cómo la prevención? Y digo, tienes que lavar los dientes. Lava los dientes. No, pero eso cuando te toca, me explicó el doctor Barragán. Me dice, todo eso, lavar los dientes... Un engaño de los fabricantes de dentrífico. No, ¿qué va a ser un engaño? No, señor. Sí, señor, todo eso no sirve para nada. ¿Usted se hace? El verdadero, dice, diente fuerte se fortalece justamente así. Como los animales, me dijo el doctor Barragán mientras se rascaba contra la pared. Me dijo, ¿cómo los animales? Y se quedó ahí porque no se acordaba de que no estaba come hablando. Golosina, ni estaba azúcar. Un poco embrutecido porque se ha hecho adicto a la. A la. ¿Cómo se llama? La anestesia. Pero, ¿cómo? El mismo. El mismo. Le da un poco al paciente y se suerte un poco él. Y está todo el día en un estado así de estupor. Y por ahí acertó con la palabra, que no me acuerdo yo cuál era. Pero escúcheme, el animal en la vida natural no come las porquerías que comemos nosotros. Eso le dije no, yo. Claro, dice, no come caramelo, no, azúcar. Pero igualmente se le pudren los dientes. Y se le caen. ¿Por qué no se le pudren los dientes? Dice, porque no se lavan con dentrífico. Pero se lava con pasto. O sea, no, se lava, pasto. Señor. El dentrífico es lo que hace... Que se nos caigan todos esto los días. Es cierto. ¿Le puedo decir algo técnico? Sí. La pasta dentífrica es prácticamente pasta de pulir tipo esmeril. punto. Señor. No, es de primero los conceptos. Eso me lo explicó el doctor Barragán. Le saca todo el esmalte del diente. Si usted abusa, una pasta de pulir los dientes. Estaba sentado así como está sentado usted. Sí, sí, sí. Pero distinto porque se estaba rascando abajo de la media. ¿Usted se hace baños de flúor? ¿De qué color? ¿Verde? No, flúor, señor, flúor. ¿Cómo voy a hacer un baño de flúor? No me baño con agua. Usted se tiene que pasar por los dientes, hacerse un baño de flúor. No, eso es peor. No, peor. Lo acostumbras al diente a ser dependiente de la sustancia. Lo mejor, ¿sabe qué? Es masticar alquitrán. Usted va por la calle, agarra un poco de alquitrán en verano. Que brea, la brea. Brea, la brea de las rutas nacionales. Cuando están le pide al tipo, está arreglando la calle, deme un cacho de brea. Te masticás una hora brea y... ¿Y qué? ¿Y qué? Nada, pero no se te caen mal los dientes. Se te pudren, pero quedan ahí. Bueno, mire, esta dentadura postiza que está en este vaso, sí. Ya la tenemos que entregar a la gente del noticiero. Sí, para que puedan hablar y darnos todas las noticias. Así que ya adelante, pues. Cedemos.